Bueno. El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien el odio, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Ya llegó el quilombo, por si se estaban preocupando. No es que nos tomamos otra semana de vacaciones, pero aquí estamos ya, ¿no? El quilombo ha regresado y pues bueno, un poquitín tarde, pero igual complementaremos el tiempo perdido. Es nuestro sello personal. Sí, después de que acá en cabina nos dijeron que nosotros ponemos música de viejitos. Entonces, decidimos empezar un poquito más tarde, de puro enojo. De berrinche, para que vean que no somos viejitos. Ajá. Hay cualquier niño berrinche. Y, pues bueno, hoy tenemos un programa dedicado, ¿no? ¿A qué tenemos un programa dedicado, Jue? Bueno, hoy vamos a hablar del caso de Yakiri Rubio. Pues es una chica de 20 años que está siendo juzgada por homicidio calificado. Ella hirió a su agresor, a su violador. Ella se defendió. Y pues este murió y resulta que la que está siendo acusada y señalada y la que está pagando en la cárcel y la que está por... que intentan las autoridades que pague una condena de entre 20 a 50 años es ella, ¿no? Sí, así es, vamos a dedicar este programa a no solo al caso de Yakiri, sin embargo el caso de Yakiri va a ser el ejemplo, ¿no? Para poder hablar de esta criminalización contra de la mujer que se hace en las instancias oficiales, ¿no? Este desprecio contra el reclamo, ¿no? Cuando se hace el reclamo de una violencia en contra de la mujer, sea sexual o sea física o sea emocional, ¿no? Pues cómo las autoridades de los organismos públicos, los ministerios públicos, los hospitales, pues hacen un desprecio, ¿no? hacia estas denuncias y bueno, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Y ejemplificando con el caso de Yakiri, ¿no? Que es muy actual, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con una musiquita para iniciar, para que no se aburran tanto. Y regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio, en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. por ahí pueden mandarnos saludos, ¿no? Por medio de la página de Regeneración Radio. En el Twitter está @regeneracion_r. En el Facebook es Regeneración Radio. Los teléfonos en cabina son 5587-5696. O pueden mandar mensajes por medio de la página de Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Pues por ahí, ¿no? Andaremos respondiendo, ¿no? Lo que nos gusten compartir. Y pues bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos. Cuando salí del metro para dirigirme al Super City, pues había quedado de encontrarme con ella, con mi pareja. Me empezaron a molestar un par de tipos que iban a bordo de una moto. De pronto uno de ellos se había bajado de la moto y ya venía muy cerca de mí insistiendo. Entonces me abrazó y me amenazó. Me subieron en medio de ellos, yo iba temblando, pidiéndole a Dios ya terminara esto. Me llevaron a un hotel muy cercano, que ahora sé, se llama el Alcázar. Ahí uno de ellos se quedó y el otro me abrazó con su brazo sobre mi cuello y la mano en el cuchillo lastimándome. Cuando entramos, él saludó al administrador muy familiarmente y sin problemas. Y así, sin pagar ni hacer ningún trámite, me subió a un cuarto que estaba abierto. Enseguida llegó el hermano y entonces ambos empezaron a golpearme y atacarme. Así es, pues bueno. Este es un poco el testimonio, ¿no?, que da Yakiri de lo que ocurrió ese día, ¿no? Esto pasó en diciembre del año pasado, el 9 de diciembre, ¿no?, del 2013, ¿no?, cuando, como ella relata, ¿no?, ella iba caminando por ahí cerca del Metro Doctores, ¿no?, cuando la abordan y le empiezan a acosar dos sujetos en una motoneta, ¿no?, que terminan por retenerla, ¿no?, por subirla a la fuerza a la motoneta amenazándola con un cuchillo, ¿no?, y se la llevan hacia un hotel, ¿no?, en donde ella es violada, ¿no?, por uno de ellos, ¿no?, y quien la intenta además asesinar, ¿no?, que es cuando ella logra defenderse, ¿no?, y bueno, ¿no?, en los jaloneos, ¿no?, en esta acción de defensa, pues el atacante sale herido, ¿no?, y fallece posteriormente, ¿no?, y bueno, ella logra salir del hotel, logra escapar, ¿no?, y logra ser auxiliada, entre comillas, por una patrulla, ¿no?, quien la lleva hacia el Ministerio Público, a la Agencia 50 del Ministerio Público, y ella intenta denunciar la violación, ¿no?, y el ministerio en ese momento llega, ¿no?, el otro sujeto, ¿no?, que era hermano Miguel Ángel Ramírez Anaya y Luis Omar Ramírez Anaya son estos dos sujetos, ¿no? Y la acusa de asesinato, ¿no? La acusa de haber asesinado al hermano. Y en ese momento el Ministerio Público en automático desecha la acusación de violación y la toma a ella como victimaria, ¿no? De este sujeto, de su atacante, y la procesa por el delito de asesinato, ¿no? De homicidio, ¿no? Por el que posteriormente sería dictado un auto de formal prisión, ¿no? A 15 días de los sucesos, más o menos, ¿no? 10 días más o menos de que fue ella retenida en el Ministerio Público. Se le dicta un auto de formal prisión en Santa Marta, Catitla, por el delito de homicidio culposo, ¿no? Empieza un juicio donde ella puede recibir una sentencia de 20 a 60 años de prisión, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Este es el inicio de un camino tortuoso, ¿no? Que lleva ya varios meses, ¿no? En el que ella está recluida. Ahorita ella está recluida en Centro Femenil de Tetepan, ¿no? Debido a que llegando a Santa Marta, pues es amenazada, ¿no? Por una interna, ¿no? Quien le dice que es enviada por la familia, ¿no? De su atacante para seguirla acosando, ¿no? Para intentando que quite como esta denuncia por violación, ¿no? Sí, bueno, hay como un montón de contradicciones, ¿no? Entre lo que dice el Ministerio Público, lo que dicen los policías, lo que dicen los dueños del hotel, ¿no? Los que estaban ahí entrando, hay muchas inconsistencias, ¿no? Estábamos tratando de como traer esta información, ¿no? Y creo que es muy obvio lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, dicen que ella entró al hotel por su propio pie y sin que nadie la forzara. Luego dice el dueño del hotel, bueno, el que estaba en la recepción, que él no se dio cuenta que fueran forzándola y que no conocía al tipo con el que iba, que él no sabe, ¿no? Que no se dio cuenta. Y después cambia la declaración y dice que él había visitado ese hotel como 10 veces y que nunca había tenido ningún percance, ¿no? Entonces, si las pruebas contra Jackie tienen que ver con el dicho de el que estaba en la entrada del hotel, bueno, pues eso es como de no sabe el señor de quién está hablando o qué está diciendo. Además de que obviamente no va a decir el señor, ay sí, claro, aquí se cometieron los hechos. Eso sería una tontería pensar que lo va a hacer. Luego los policías dicen que ellos encontraron el cuerpo de Miguel Ángel porque va dejando un rastro de sangre desde el hotel hasta su casa, ¿no? O sea, como si fuera un mar de sangre. Y entonces ellos como detectives fueron siguiendo este rastro de sangre y la justicia rauda y veloz de este país. No, pero espérate, además el tipo sangraba a chorros y además iba manejando una motocicleta hasta su casa y además iba dejando el rastro de sangre, sí, todo a la vez. Sí, ¿no? Por ahí la procuraduría hace una propia versión, ¿no? De los hechos donde nunca hay un ataque sexual contra Yakiri, ¿no? Donde no importa el dicho de Yakiri, donde no importa el estado físico en que llegó Yakiri a la agencia del Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministerio Público hace una propia versión de los hechos, ¿no? Donde, ¿no? Pues relata, ¿no? De que Yakiri apuñaló 14 veces a 16 veces a este sujeto, ¿no? Y con 16 puñaladas por ahí la Procuraduría también dijo, ¿no? Que después de esto, de que Yakiri aprovechó el momento de sopor de este sujeto para apuñalarlo vilmente, ¿no? Que ella sale, ¿no? Se lastima, se autoinflige lesiones, ¿no? Para montar, ¿no? La acusación de violación, ¿no? Y así es como explica las lesiones de Yakiri, ¿no? Y dice, y además este sujeto con 16 puñaladas, ¿no? Sale del hotel, se monta en una motocicleta, llega a su casa, ¿no? Deja el charco de sangre, como Hansel y Gretel. Por ahí el diario El Milenio estuvo haciendo unos relatos bastante atroces, ¿no? Entrevistas con la familia de él, con el hermano, ¿no? Donde va relatando notas bastante acusatorias en contra de Yakiri, ¿no? abiertamente, ¿no? O sea, es la versión del hermano, ¿no? Y lo van relatando como una novela ahí, todo un drama, ¿no? De cómo llegó el hermano a la casa y las últimas palabras que dijo y que ellos estaban adornando. Bueno, no encontré la nota, pero los periódicos, no sé, me imagino de La Calaña, El Gráfico y este tipo, al otro día lo sacaron, pero dicen que las fotos fueron filtradas por el mismo MP. Y bueno, eso es lo que está sosteniendo la familia de Yakiri, pero además es toda la nota, se llama algo así como crimen pasional y con información falsa, o sea, con toda la idea de señalar a Yakiri como si se hubiera deschavetado. Y también hay una declaración donde dice el hermano que ella era amante de Miguel Ángel y que este se negó a dejar a su esposa, como era un tan buen padre. Y entonces, al ella darse cuenta que no la va a dejar, pues es cuando decide asesinarlo. Sí, así es. Y a este juego de criminalizar a Yakiri le entra a las autoridades, ¿no?, del Ministerio Público. Posteriormente el juez, que además es un juez que tiene ahí como varias notas, ¿no?, sobre su actuar misógino, ¿no?, donde de entrada en un pleito legal, ¿no?, cuando las mujeres siempre son culpables, ¿no?, incluso cuando son las acusadoras, ¿no? Este es el juez que sentencia que dicta el auto de formal prisión a Yakiri, la Ministerio Público también con un actuar bastante criminalizador contra Yakiri, y los medios de comunicación haciendo su parte, el Milenio dándole la voz trágica de la muerte, ¿no?, por de este tipo, ¿no?, presentándolo como la víctima, ¿no? Presentándolo como la víctima era de los sucesos, ¿no? De una mujer atroz que no soportó una negativa y que lo asesinó, ¿no? Y bueno, el Ministerio Público y el juez en un principio, ¿no?, rechazan todo intento de Yakiri de levantar la denuncia por violación, ¿no? Lo único que aceptan es la denuncia del hermano por asesinato, ¿no? Y es bajo estas dinámicas que lo culpan, ¿no? Ofreciendo pruebas que no son pruebas, ¿no? Hay unas pruebas bastante como absurdas, ¿no? Incluso pensando en el mundo legaloide, ¿no? De los juicios, ¿no? Las pruebas en contra de Yakiri son que Yakiri llevaba un cúter y un cuchillo de cocina en su bolsa, ¿no? Nunca fueron usados, estos eran estaban limpios, pero sin embargo eso se vuelve una prueba de que Yakiri era el atacante, ¿no? Por ahí tienes las demás pruebas, ojo, ¿eh? Las demás pruebas. Bueno, la otra es... además este cuchillo, ella lo acababa de comprar antes de que la secuestraran y estaba limpio y empaquetado. Ajá. O sea, no lo usó, pero además lo llenó de sangre. Porque primero apareció en las primeras pruebas así totalmente sellado y nuevo y después ya tenía manchas de sangre según las pruebas de los peritos. Pero tampoco dicen que no se puede comprobar que haya sido como el ADN de nadie, porque era demasiado poca la sangre. Entonces, si apuñalas a alguien 16 veces, ¿cómo puede ser poca la sangre? Y luego la otra es, lo apuñala 16 veces y luego, ¿qué? ¿Lo vuelve a guardar? Ajá. En su empaque, así, ay no, bueno, para usarlo en otra ocasión, es una tontería. Sí, claro, otra de las pruebas es una supuesta carta, ¿no? Que, dos cartas. Dos cartas, ¿no? El MP hace todo su valoración criminalística a partir de decir que Yakiri conocía al tipo y que en ese sentido entonces no pudo haber sido violación, ¿no? Que solo pudo, que eran consensual, ¿no? Que las relaciones eran consensuales, que ella entró por su propio pie al hotel, ¿no? Y que y la prueba era una carta, ¿no? Dirigida hacia un tal Miguel, ¿no? Donde dice, ven, ellos tenían una relación, entonces no pudo haber sido un ataque. Otra prueba también, supuesta que nunca apareció, no son las llamadas, son supuestas llamadas telefónicas que según esto se habían realizado entre Yakiri y su atacante, ¿no? Lo cual demostraba tajantemente que tenían una relación y que entonces, ¿no? Él no pudo haberla violado porque tenían una relación y eso se bastó para comprobar, ¿no? Que, o por lo menos horas para dejar los indicios legales para que el MP y el juez dictaran un auto de formal prisión en contra de Yakiri, ¿no? Ahí la familia ha hecho énfasis en que los registros telefónicos no han sido entregados como prueba oficialmente, ¿no? Porque los tiene que proporcionar la empresa telefónica. Claro. No, además no han sido cotejados en los dos celulares. Entonces dice el MP que no puede desbloquear el celular de Yakiri, que solo ha podido, de casi fuera de gran tecnología, pero solo ha podido desbloquear el de Miguel Ángel, y en ese es donde aparecen los mensajes y las llamadas, pero en el de Jackie no. Además dicen que en los mensajes venía, pues, que este tipo vendía piedras de a 100 pesos. Entonces le mandaban los pedidos por mensaje, y bueno, pues todo desde eso el búnker. Ajá, desde el búnker además. Tráemela al búnker, una de 100 pesos, decían los mensajes. Sí, no, entonces, pues bueno, no, esto basó para que el MP siempre negó que hubiera habido violación, ¿no? Hasta posterior, ¿no? Posteriormente fue que aceptó que podía existir la violación en el caso de Yakiri, ¿no? Sin embargo, bueno, el procedimiento legal pues ha seguido, ¿no? Bajo la acusación de asesinato culposo. Y ¿qué te parece si nos vamos a una musiquita? Sí, vamos regresamos. Con una musiquita. Nos vamos con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Antes de irnos a la musiquita, saludos para las consen del Quilombo, que son Frijo Monroy, Chucha Volvió, Amanda Chávez y Valentina Xochimestli. Ahí saludos, besos y abrazos. Besos para Amanda Chávez. Besos para Amanda Chávez. Ahí luego te invitamos unos taquitos de chicharrón. Y pues bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, la que nos escucha por el FM, la que nos escucha por el internet y la banda que nos escuchará el miércoles en la que huelga radio a las 12 del día. Pues ahí un saludote, ¿no? Este es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Que le grita siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana toca miembro. Es que vas provocando con esos vaqueros. Los hombres son así, no les hagas mucho caso. Nunca cambiarán y hay que soportarlos. Le dice a su madre, mamá fue el puro. Mientras se maquilla, los hematomas. Que sepa su marido cuando llega un poco bebido. Y debes aprender a bajar la mirada y asumir como normal el acoso y la humillación cotidiana. Del mundo bruno, mundo peludo. Y aguántale, que el universo es suyo. Pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.

la 10 de frenesí. Dale, dámelo pa' mí, para mí. Quiero verte moviendo la cadera un tanto así. La violencia machista es un crimen, que te encarcelen por defenderte también. Esta es la frase con la que te recibe la página en Facebook. El nombre de la página es Yakiri Libre. Bueno, ojalá le quieran dar me gusta. Aquí es donde, digamos que están convergiendo todas las actividades que se hacen por la libertad de Yaki. También hay una página en Twitter, esa no sabemos exactamente cuál es, pero bueno, ahí también va a haber un foro, se llama Foro Feminicidio y el caso de Yakiri, con la participación de José Luis Rubio, el padre de Yakiri. Será el miércoles 12 de febrero a las 2:30 en la Guamas Capo. Este evento está convocado por Pan y Rosas. También hay una campaña que también es por redes sociales, que bueno, que en una cartulina, en una hoja, puedas poner el hashtag Yakilibre y luego hashtag yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Que es como, se han hecho videos también. Está muy interesante esto, ¿no? El decir, o el no dejar a Yaki sola y decir yo hubiera hecho lo mismo, porque creo que es totalmente normal defenderte, pues, de una agresión. Bueno, si se quieren tomar la foto, la pueden subir aquí a esta página, o hay una página en Twitter donde también, o una específica de la campaña. Entonces ahí la buscan, así se llaman todas, Yakiri Libre. Y bueno, ahí pueden subir sus fotografías, apoyo, hay muchas actividades. También la semana pasada hicieron unas proyecciones de películas, porque también obviamente se necesitan recursos económicos para seguir con la defensa de Yaki. Bueno, se han hecho varias actividades, si quieren caerle. También las compas de Mujeres Grabando Resistencias sacaron playeras, parches, ¿no? Con imágenes apoyando a Yaki. Y bueno, hoy se hizo una manifestación afuera del lugar donde se lleva el caso. No estoy segura, estamos seguros si es en Tepepan o en Santa Marta, Catitla, porque primero estuvo en Santa Marta y después fue trasladada a Tepepan, pero no sé en el registro. Dice que es el juzgado 68, pero no sé. Bueno, la cosa es que se presentó a declarar el hermano, Luis Omar, que bueno, también es un violador libre. Y ajá, también está atacado, también está acusado. Está acusado, pero como no, la denuncia que hay por violación que interpuso Yakiri, dice, no sé si ya la hayan cambiado, pero lo primero que salió fue que era contra quien resulte responsable. O sea, no importando el dicho de Yaki, la denuncia está así. Y bueno, este tipo se presentó a declarar y ahí le hicieron como un tipo scratch, ¿no? O claro, con él ahí presente. Y bueno, pues si quieren ver las fotos, también están bien chidas, ¿no? De mucha banda que se congregó allá afuera. Creo que es Santa Marta, donde se ven las fotos. Ella está presente, Pepan, pero me parece que el juzgado que lleva el caso está en Santa Marta, Catitla. Dice, la sociedad enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, en vez de enseñar a los hombres a no violar. Estas son las fotografías. Bueno, si quieren ver el archivo, igual ahorita lo subimos a la página del Gran Quilombo. Pero bueno, ojalá se puedan sumar más personas a esta campaña. ¿Y qué más tenemos? Bueno, decir que la denuncia por violación que interpuso Yakiri no fue efectiva hasta un día después en que le fue dictado el auto de formal prisión. El 18 de diciembre es cuando se empieza a legalmente hacer esta investigación por la acusación de violación que hace Yakiri, ¿no? El Ministerio Público y el juzgado intentaron ¿no? Como no, no abrir las puertas a esta acusación, ¿no? Y que tiene que ver, porque parece que el cuate este o los cuates estos tienen ahí nexos con la PGJDF, ¿no? La Procuraduría General de Justicia del DF. Parece que tenían, aparte de lo que decía Ojuela, ¿no? De los mensajes estos de que estaban en el celular de él, que decían tráeme una piedra de 100 al búnker, ¿no? Aparte de eso, parece que ellos trabajaban como, se empleaban como, ellos dicen, de cargadores para los desalojos que lleva a cabo la Procuraduría, ¿no? Un poco pareciera, pues, o podría ser como de golpeadores de la Procuraduría, ¿no? Parece que tenían ahí varios vínculos, ¿no? Además son vecinos, ¿no? Esto ocurrió muy cerca del búnker de la Agencia 50 del Ministerio Público, ¿no? La zona está ahí al ladito, ¿no? Entonces, parece que también esta es una de las cuestiones de por las cuales la Procuraduría no quiso proceder, ¿no? Con esta denuncia por violación, ¿no? E intentó voltear las cosas, además de la misoginia acostumbrada institucional, ¿no? En contra de las mujeres, ¿no? Un poquito después estaremos hablando un poco de esta situación, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hoy fue la audiencia, ¿no? Hoy acudió la banda allá a la audiencia, ¿no? A expresar solidaridad con Yakiri y a denunciar la situación, ¿no? Intentamos que pudieran estar aquí presentes, ¿no? Tanto los compas que han estado cercanos al caso, las compas que han estado cercanas al caso, como la familia de Yakirin. Sin embargo, por esta situación, bueno, pues no fue posible, y entonces solo por eso estamos choreando libremente nosotros. Y pues, ¿qué más? Pues bueno, tenemos aquí, es que está bien chido, hay varias acciones por esta solidaridad para Yaki. Acaba de salir una esta mañana que fue en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Entonces igual no se los puedo describir por esta vía, pero... Descríbenlo. Ay, sí, la fotografía... Las imágenes. No puedo, pero también hay una en Estados Unidos, en Brasil. Digo, hay mucha gente que se está sumando a esta campaña. Sí, se ha estado impulsando esta campaña, ¿no? Para lograr que Yakiri sea liberada, ¿no? Y y bueno, también mencionar, ¿no? El padre, los padres de Yakiri, ¿no? En algunas entrevistas en medios impresos, ¿no? También declararon como cuál había sido, ¿no? Por ejemplo, el actuar de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en este caso, ¿no? Que aunque ahorita la comisión ha como tomado el caso, en un principio, ¿no? El actuar fue intentar regañarlos por haberlo hecho público, ¿no? Diciéndoles que qué esperan, ¿no? Que qué esperan haciéndolo público, ¿no? Actuando, ya sabemos, ¿no? Como que estas comisiones de derechos humanos oficiales, ¿no? Actuando como parapeto, ¿no? De los ministerios públicos, intentando frenar cualquier bronca mediática, ¿no? Que haya podido hacer. Según ellos, la solución era no decir nada, no hacer público nada y no organizar nada, ¿no? Dejar que las cosas siguieran su cauce, ¿no? Y esto fue denunciado por el padre de Yakiri, ¿no? En una entrevista que se le había hecho a un diario mexicano, ¿no? Entonces, pues tenemos un cuadro, ¿no? De una complicidad entre los policías, ¿no? Entre la Ministerio Público, ¿no? La que consigna a Yakiri ante el juez es una mujer Ministerio Público, ¿no? El juzgado 68 de Santa Marta, ¿no? Los medios de comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todos haciendo gala de esta misoginia, todos haciendo gala de encubrir estos ataques, ¿no? Que es una dinámica muy común, ¿no? Lamentablemente el caso de Yakiri no es único y no es raro, ¿no? Sino que es muy acostumbrado, ¿no? Esta situación de una dinámica misógina por parte de las instituciones de justicia mexicanas, ¿no? Donde las mujeres son las criminalizadas, las mujeres son las señaladas, ¿no? Las mujeres son las que son imputadas, ¿no? Una vez que deciden denunciar, ¿no? Una situación de agresión o de violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esto nos está hablando de esta situación un poco, ¿no? Sí, bueno, ya está en la página del Gran Quilombo, para que le den me gusta a la página de Yakiri, y también está el video, ¿no? Donde muchas personas apoyan a Yakiri, dicen yo hubiera hecho lo mismo, esta es la frase. Y bueno, también hay una, digamos que es una campaña, digo, está súper fuerte las fotografías de Jackie, que le toman cuando llega al MP, ¿no? Con las puñaladas, con los moretones, con en el estado en el que se encontraba ella. Y bueno, resulta que después en el MP las hicieron perdedizas. Entonces lo que intenta como la familia un poco es que se difunda, ¿no? Estas fotografías también están en la página. Sí, son un par de fotografías de cuando Yakiri llega al Ministerio Público, donde se nota su estado físico, las agresiones que sufrió, ¿no? Las puñaladas que trae en los brazos, ¿no? Y posteriormente la Procuraduría, ya saben que la justicia en México es impecable, ¿no? Perdió un par de pruebas bajo resguardo oficial, ¿no? Alguien se metió al expediente y quién sabe, ¿no? Dónde estaban estas fotografías, desaparecieron del expediente oficial, ¿no? Afortunadamente la familia tuvo acceso y sacó copias de este expediente, ¿no? En un principio, y tenía como el resguardo, ¿no? Como sí, claro. Tenía la copia de que sí aparecían estas pruebas, ¿no? Y ahorita está exigiendo que se reingresen, ¿no? Como prueba, ¿no? Se está exigiendo también que se muestren las grabaciones de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Del día de los hechos, ¿no? Para sustentar, ¿no? La negativa de que ante lo que está diciendo la PGJ, ¿no? Que está diciendo que ella se llegó por su propio pie al hotel, ¿no? Y que era una onda ahí. No, y además hay en los policías, lo que dicen después es que cambian su declaración y dicen que ellos fueron a buscar a Jackie porque el hermano hizo la denuncia de que su hermano, ¿no? De que Miguel Ángel estaba muerto y que lo había asesinado una mujer, que además él dice que las últimas palabras del hermano del tipo este violador fueron venga mi muerte o una cosa así, y le dijo quién era, le dijo fue la flaca de negro, ah no, pero además güera. A la güera de negro. Es una güera de negro. La güera de negro, ¿no? Y bajo esto, pues el hermano pudo identificar plenamente. Claro, plenamente cuando la vio dijo, ella fue. No, pero además dicen que ella vagaba por las calles sin playera y por eso la detuvieron. Que entonces al vagar por las calles dijeron, ah, seguro esta fue, y ya fue cuando la aseguraron. Y que después es cuando van con el hermano y le dicen, tenemos asegurada a una mujer, ¿no? Esto es totalmente falso porque ella cuando sale, corre a buscar ayuda, llega a una nevería donde les pide su apoyo para llamar a la policía, llega una patrulla y la suben y la trasladan en ella para buscar al este tipo, que ella les dice además, o sea, ella dice la verdad. Dice lo que ocurrió y bueno, lo empiezan a buscar y es cuando encuentran al hermano, que dice que su hermano acaba de morir en sus brazos, que además dicen que cuando sale del hotel solo se alcanza a poner una bermuda y se va corriendo después de estas 16 puñaladas que supuestamente le dio Jackie, y después cuando es presentado el cuerpo ante las autoridades ya está vestido, incluso lleva una gorra. Después de estas 16 puñaladas, y además la declaración del hermano es que al ver a su hermano que se desploma en el patio de su casa, le alcanza a ver que tiene una herida en el cuello. Entonces no vio las otras 15 puñaladas, nada más vio la herida en el cuello. Lo sí. Demás no sabe cómo pasó. Sí, así es, como estas son las como las contradicciones en las que ha incurrido, ¿no? El proceso jurídico, ¿no? Pues las mañas que tiene la Procuraduría para incriminar, ¿no? En este caso a Yakiri, ¿no? Y bueno, pues como decíamos hace rato, ¿no? Pues participan los policías, participa el Ministerio Público, participa la PGJDF, participa el juez, los medios de comunicación, otro violador que está libre, que además estaba adornando a la Virgencita de Guadalupe, dice. Sí, además los relatos que salen en el Milenio son así de yo estaba adornando mi casa para los festejos. Es una tontería, les hace falta el violín atrás, no puedo creer que no tengan ni un peso de ética. Sí, bueno, pues es el Milenio, no deja de indignar de todos demasiado. Modos. Digo, ¿eso qué tiene de relevante decir que era el día de San Juan Diego y que él estaba adornando a la Virgencita de afuera de su casa? Claro, lo que están haciendo es construir una imagen de víctimas, ¿no? De los pobrecitos que estaban ahí adornando su casa porque estaban preparándose para los festejos de la Virgen, ¿no? Claro. Bien religioso el asunto, claro, ¿no? Y una chava de 20 años, de 50 kilos, agre de sí, 16 puñaladas a un tipo que pesa 90. Además, la diferencia física es bastante notable, ¿no? Estos tipos son corpulentos, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya sabemos las barbaridades que la Procuraduría acostumbra a decir para incriminar e inculpar, ¿no? A la banda, ¿no? Entonces, de esto está plagado, ¿no? La denuncia. Ahorita igual vamos a leer algunas, ¿no? Son 70 irregularidades, no sabemos si las vamos a leer todas. Son un montón, ¿no? También están en la página, digo, si quieren consultarlas, interesa. Todas. Pues, de por sí. Es que creo que va una discusión antes y que hemos insistido mucho aquí en el Gran Quilombo. O sea, si fuera el mismo Papa, si agredió a una... O sea, construir una imagen de si ella era buena o mala, o construir la imagen de si él era bueno o malo, es como poner una manta o un velo encima de lo que ocurrió. O sea, lo que estamos hablando es de unos tipos que secuestran, torturan y agreden sexualmente a una mujer, y ella se defiende. En esta defensa, o sea, creo que no está mal decir, y ella lo mató. No, ella se defendió, y en esta defensa él murió. Pero tampoco es como, o sea, no importan las demás, el contexto, digamos, sino este es el hecho, y esto es de lo que queremos hablar hoy en el Gran Quilombo. Sí, claro, no. Incluso, ¿no? Como este asunto de apelar si ella tiene 20, 19, 15 años, para nosotros no es importante, ¿no? Lo importante es que ella fue agredida, que ella fue atacada y ella se defendió, ¿no? Y bueno, ¿no? Como que de repente, pues, dibujar todo un contexto, ¿no? De lo bueno, lo malo que podría ser. No importa si Yakiri fuera la peor persona del mundo, si es agredida, tiene derecho a defenderse, ¿no? Y no importa que él hubiera sido el más santo de los santos, si es un agresor. Que no lo era. ¿No? Que no lo era, ¿no? Pero, o sea, que eso está de más, ¿no? Eso está de más, ¿no? Aquí el hecho es que ella fue agredida y él es un agresor, ¿no? Y ella se defendió, ¿no? Y reivindicamos el derecho a defendernos, ¿no? Reivindicamos el derecho a la autodefensa, ¿no? Porque creemos que es la única manera, ¿no? De parar las agresiones, ¿no? No esperar a que la sociedad te defienda, ¿no? La sociedad es altamente misógina, ¿no? Estamos educados en una dinámica machista, patriarcal, muy misógina, ¿no? Y entonces de repente, o sea, para nosotros es así de simple, ¿no? Ella fue agredida y ella tenía el derecho a defenderse, lo hizo, ¿no? Y bueno, ¿no? El agresor resultó muerto, ¿no? Claro, además ahora resulta que sobrevivir es un delito. O sea, entonces hubiera sido preferible que dijeran, ay, bueno, la muertita fue violada. Digo, me recuerda como un montón de esta criminalización que vimos en el caso de las brujas, ¿no? Si sobreviven a toda la tortura, es que eran buenas personas, ¿no? Ajá. O sea, es una tontería. Sí, sí, sí. Y pues nos vamos con una musiquita y regresamos al Gran Quilombo Antifascista para no enojarnos más. Que ya la ojo está poniendo roja. Ya voy a tomar mi copita de Jerez. Ajá, tu copita de Jerez y un traguito a la Lipus. Y ahorita regresamos. Un jour, et que personne n'a l'air décidé, même s'il y en a des qui sont pour la révolution, moi je la fais. Je suis pas vraiment du genre patient, c'est ce soir le grand soir, voilà pourquoi attendre. Moi je trouve sa chance, et cette nuit que ça se fera ou pas. J'ai préparé mes petits cocktails, mon foulard, mon casque, mon courage. Je suis seul, mais je vais faire des merveilles. Sous les pavés, je trouverai la plage. Va bien falloir que les choses changent. Construis donc ma petite barricade. Lancer des paves, ton sam démange. J'ai des munitions, plein les bras. Ploum, ploum, tra, ploum, ploum, tra. Anarchie vaincra. Ça y est, les codes pointent leur sale gueule. Ils préparent leur feu d'artifice. Je charge, ils y croient pas, les veulent. Au fond de leur froc, une goutte de pisse. Je déverse une pluie de molotov sur les forces répressives. L'État, c'est quand même vrai que les Russes font inventer les trucs sympas. Ploum, ploum, ta-la, ploum, ploum, ta-la. Anarchie vaincra. La flaque est censée évaporer. Comme dit l'eau, toutes ont bu. Les flics rapatrient leurs blessés.

seguir como guerrera, no te esperes más. ¡A la trinchera! Hoy te puedes seguir como guerrera, no te esperes más. ¡A la trinchera! Hoy te puedes ir como guerrera, no te esperes más. ¡A la trinchera! Hoy te puedes ir como guerrera, no te esperes más. ¡A la trinchera! Hoy te puedes ir como guerrera, no te esperes más. ¡A la trinchera! Bueno, pues seguimos aquí en el gran quilombo antifascista. Y bueno, seguimos enfurecidos y enojados con las inconsistencias, con el mundo en general. Maldito mundo. Con las inconsistencias en el caso, ¿no? Aquí estaba leyendo, por ejemplo, que los policías dicen que no la llevaron directamente al MP porque primero la llevaron al hospital Rubén Leñero. O sea, lo cual no es verdad, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que... Sí la atendieron por su denuncia de ataque sexual. Eso no es verdad. También cuando llegaron los familiares de Jackie, les dicen que ya no hace falta abogada porque ella ya declaró 3 veces, que tienen su declaración firmada. Ya después hablan con Jackie y bueno, ella les dice que no, hasta que llegó su primera abogada. Creo que después la cambiaron. Pero pues trataban de que no tuviera contacto con ella su abogada, ¿no? Que llevaron sus papás. Luego también la abogada trató de pedir los expedientes de Miguel Ángel y de Luis Omar y se los negaron diciendo que no tenían, ¿no? Y ya después descubrieron que tenían no sé cuántas averiguaciones previas. ¿Tienes el dato? Sí, parece que uno, Miguel Ángel, el que fue muerto, tiene alrededor de 22 averiguaciones previas y su hermano como 19. Acá, robo con violencia, robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte. Digo, lo mismo que decíamos en el bloque pasado, ¿no? Igual, fuera quien fuera, no está justificado para nada. Pero bueno, lo interesante de acá es que los quieren proteger, ¿no? Que quieren ocultar estos datos. También dicen que cuando llegó el cuerpo tenía vendado el cuello. Si los paramédicos que lo atendieron dicen que cuando llegaron ya estaba muerto. Alguien más lo tuvo que vendar, pero ellos dicen que no, porque inmediatamente llegó la ambulancia. No, lo que tratan aquí un poco de señalar es por qué tiene tantas puñaladas, por qué fue vestido de nuevo y por qué fue vendado, si simplemente dicen que llegó al patio de su casa y fue cuando se desplomó y murió inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que cambie de ropa, que sea vendado y que además sea apuñalado en tantas ocasiones? Porque además, los videos que les han enseñado dicen que solo han podido rescatar uno, lo cual también es incongruente porque si pudieron rescatar el de la noche, ¿por qué no el de unas horas antes? Pero bueno, en él se ve a Miguel Ángel salir huyendo del lugar. Y corre, entonces ¿cómo es posible que tenga 16 puñaladas y sale corriendo? ¿No? Y además, justamente lo que no pueden rescatar, ¿no? Dicho así por ellos, es el video donde en el momento en el que entra Jackie al hotel. Si ellos dicen que ella entró por su propia voluntad, entonces ¿por qué no aparece el video donde ella está entrando al hotel? Ajá. La otra que tengo aquí me parece que también tenemos que comentar. Y bueno, un poco en lo que decía Coyote, ¿no?, acerca de esta dinámica misógina. Cuando el Ministerio Público intenta interrogar a Jackie, le pregunta si ella es de las mujeres que les gusta, que le gusta apuñalarse, ¿no? Entonces, como tratando de decir que este era un juego sexual entre ellos dos y que, bueno, pues a ella se le pasa la mano, ¿no? Hablando un poco como de esta dinámica. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, tú dinos qué más. Bueno, pues es que son como muchas cosas que ya hemos nombrado, ¿no? Al estar recorriendo, ¿no? Recorriendo como todo el caso. Como sí. El caso, sí. Y pues bueno, ¿no? Hace rato decíamos, ¿no?, que lamentablemente el caso de Yakiri no es único, no es especial, ¿no? Es algo que ocurre, ¿no?, de manera recurrente en los ministerios públicos cuando una mujer se acerca a hacer una denuncia por violencia, ¿no?, ya sea en contra de un familiar, en contra del esposo o de un desconocido, ¿no? Lo primero que hace el Ministerio Público, lo primero que hacen los policías es buscar la forma de incriminarla a ella, ¿no?, de justificar la agresión diciendo, pues algo habrás hecho, ¿no?, ¿para qué andabas por ahí?, ¿para qué vestías de cierta forma?, ¿no?, justificando la agresión, ¿no? Esta dinámica es muy, muy, muy común, ¿no?, en las dinámicas jurídicas, ¿no?, en los ministerios públicos, ¿no? Muchas mujeres, ¿no?, cuando acceden a, por ahí hay un libro de Elena, bueno, hay un par de libros de Elena Saola y de Marcelo Bergman, ¿no? Son dos sociólogos que se han dedicado a hacer trabajo de investigación sobre cárceles y en específico sobre cárceles de mujeres, ¿no? Y plantean que hay una, no tengo ahorita el dato, ¿no?, pero que hay una fuerte proporción, ¿no?, de cuando las mujeres llegan a hacer denuncia, ¿no?, la denuncia se voltea, ¿no?, y ellas terminan siendo acusadas de agresión, ellas terminan siendo acusadas de ultraje contra particulares, ellas terminan siendo acusadas de lesiones, ¿no?, contra su atacante, ¿no? No solo se justifica la agresión, ¿no?, sexual o física, sino que se voltean las acusaciones legales, ¿no? Y que esto es muy común, ¿no? Muchas de las mujeres que están dentro de las cárceles es porque tuvieron que defenderse, ¿no? Tuvieron que defenderse de su esposo, tuvieron que defenderse de su agresor, ¿no? Y terminan siendo ellas las indiciadas, las sentenciadas, y son sometidas a una dinámica que de por sí, como de por sí es la cárcel, no una dinámica de violencia constante, pero se le suma una violencia por cuestión de género, ¿no? Un desprecio, ¿no?, por la condición de mujer, ¿no?, por parte de las instituciones mexicanas, ¿no? Y bueno, no, esto es muy común. Por ahí leía yo que en México se habla de que alrededor del 50%, 60% de las mujeres mexicanas han sido víctimas en alguna ocasión de su vida, ¿no?, o recurrentemente de violencia física o sexual o emocional, ¿no? Que esto habla un poco de la sociedad que tenemos, esto habla un poco de cómo nos hemos construido como sociedad, ¿no? Y bueno, ¿no?, los estados o las entidades con más índice, pues bueno, son el Estado de México, que tiene el primer lugar, ¿no? Alrededor del 60%, ¿no? Parece que después viene Sonora y Nayarit con unos... ¿Lo estás inventando o de verdad no tienes el dato? Lo tenía, pero no traje mi hojita. Ah. Pero lo recuerdo. Todos estaban entre el 50 o el 60, ¿no? Y el Distrito Federal está como en cuarto lugar, ¿no?, junto con el Estado de Colima, ¿no? Los más bajos son 51%, los más altos son 57%, ¿no?, en el caso del Estado de México. Sí, en realidad el margen es... Es muy poco, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, esto hay que sumarle como la cuestión esta de los feminicidios, por ejemplo. El Estado de México es la entidad con más feminicidios, ¿no?, actualmente, ¿no? Después de Ciudad Juárez, ¿no? Ahí sí no lo voy a inventar porque no recuerdo el dato. Qué bueno. ¿No? Pero lo demás sí lo invento porque son porcentajes. ¿No? Sí, los porcentajes uno puede divagar. Ajá, uno puede inventar, al fin que son esos, son porcentajes, ¿no? Pero habría que aclarar también cómo que es el porcentaje de los casos denunciados, ¿no? Y en los ministerios públicos muchas veces son desechados las acusaciones que hace una mujer contra su agresor. No pasan, ¿no? Y cuando pasan muchas veces ella termina siendo la agresora, ¿no? Ella termina siendo la acusada, ¿no? Y bueno, ¿no? En las cárceles de mujeres la situación, si de por sí la cárcel es una situación terrible, es una situación atroz, ¿no? Las cárceles de mujeres, pues bueno, ¿no? Se maximiza, se potencializa esta violencia institucional y social en contra de las presas, ¿no? Sí, bueno, siempre terminamos hablando de las cárceles. No, tenía mucho que no hablábamos de cárceles. ¿Sí? Un día deberíamos hacer un programa de cárceles. Nomás estamos amenazando. Ajá, y no cumplimos, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos, ¿no? Sí, también habíamos encontrado un dato que nos burlábamos en la mañana, porque decía que en el DF, según las autoridades, se cometen un promedio de 82 violaciones por día, que ha reducido en 3 violaciones en los últimos años. Ajá. Entonces ya todo un logro. Y bueno, pues hablábamos un poco de esto de que cuando es tu pareja, tu esposo, tu lo que sea, no es considerado violación. Entonces, si le restas ese porcentaje, hablando de porcentajes, y si le restas las mujeres que deciden no pasar por esa revictimización, ¿no? Y por todo ese proceso jurídico, pues, no sé, 82 personas, 82 mujeres al día denuncian violación, ¿no? Entonces no quisiera ni pensar cuántas en realidad son las mujeres que son atacadas sexualmente todos los días, solo en la Ciudad de México. Claro, ¿no? Los datos oficiales siempre tienden a reducir los datos negativos y a maximizar o inventar los datos positivos, ¿no? Y además también creo que hablan un poco de... A los que se les da seguimiento, porque también... Claro, no todos pasan. Sí, también hay una nota súper misógina que encontré, que no la terminé de leer porque me dio mucho coraje, pero decía que, bueno, que al final sí, más del 60% de las mujeres que van y denuncian ante un ministerio público algún tipo de ataque sexual o de violencia, no ratifican la denuncia. Entonces dice ahí, bueno, al final perdonan a sus parejas y ya no son incluidas en este promedio. Sí, está como, pues es esta la dinámica, ¿no? Que impera, ¿no? Y que va más allá de las instituciones de justicia, ¿no? Hace rato leía una nota hojuela, ¿no? De cómo era esta dinámica, ¿no? En una sociedad donde se tiene que enseñar, ¿no? A la mujer a que se cuide de no ser violada, ¿no? ¿Cuándo deberíamos estarnos enseñando, ¿no? Precisamente, ¿no? Una cultura de no agresión, ¿no? Contra el otro, contra la otra, ¿no? Pero, y esto se reproduce más allá de las instituciones sociales, se reproduce en las casas, en los barrios, ¿no? En los pueblos, en las comunidades, ¿no? Donde se justifica socialmente la agresión física, la agresión sexual, ¿no? Y se justifica por medio de chistes, por una serie de dinámicas culturales que van haciendo, construyendo, como la dinámica de que está bien, ¿no? Y si no está bien, pues bueno, ni modo, ¿no? Que ahí se quede, ¿no? Muchas veces con esta lógica de lo que pasa en la casa, pues es del ámbito privado, ¿no? Y la sociedad no se puede meter, ¿no? Y como decía, ojo, ¿no? Hay un índice muy alto, ¿no? De mujeres que son obligadas a tener relaciones sexuales por sus esposos, ¿no? Y que esto no entra dentro de los parámetros legales, ¿no? De lo que se considera una violación, ¿no? Y si entrara, pues bueno, ¿no? Esta dinámica oficial de minimizar la agresión, ¿no? De ningunearla, de hacerla a un lado y de intentar que se vaya hacia el olvido, ¿no? Esto que decías acerca de que enseñan a las mujeres a no ser violadas, me recordó mucho las tan afamadas, ¿cómo eran? Los consejos de Ciudad Juárez. ¿Sí te acuerdas cuando fue el boom de los feminicidios, ¿no? Que entonces resultaba que las autoridades se preocupaban mucho y eran no vestir ropa corta, ni escotes, no andar en la noche sola, llevar las llaves de tu casa o auto listas cuando sales. Ir acompañada de un hombre. Sí, claro. Porque además es sospechoso, ¿no? También encontramos el caso de Claudia Rodríguez. Sí, era Claudia Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí. Que le dieron una sentencia de 10 años de cárcel y uno de los argumentos del MP era de qué hacía sola de madrugada sin la compañía de un hombre. Seguro andaba buscando problemas. Sí, en el caso de Ciudad Juárez, incluso se hacían anuncios espectaculares con estos consejos, ¿no? Era la gran acción del gobierno. Y además decía que gritaras fuego cuando... Si alguien te quería atacar, gritaras fuego. Porque era más probable que alguien se acercara a auxiliarte si gritabas fuego, que si gritabas que alguien estaba a punto de atacarte. Sí, así, así de absurdo lo que eran las grandes acciones del, del gobierno del estado de Chihuahua, ¿no? Para frenar los feminicidios, ¿no? Cuando en el fondo, ¿no? Es que nos educamos, ¿no? A que podemos tener posesión sobre el otro, sobre la otra, ¿no? Principalmente, ¿no? Que podemos tomar su cuerpo, tomar su vida, tomar su deseo, tomar sus gustos, ¿no? Este, tomar su sexualidad, ¿no? Y apropiárnosla, ¿no? Que nos enseñan que el cuerpo de la mujer, la sexualidad de la mujer en sí mismo, ¿no? Es para uso y disfrute del hombre, ¿no? Y ahí es donde se sustenta el, esta cultura de violación, ¿no? Que posibilita, ¿no? Este, que posibilita las agresiones sexuales. Claro que si creces creyendo eso, pues es una sociedad que recurrentemente va a acudir a estos actos, ¿no? De agresiones sexuales, físicas, emocionales, ¿no? Y que además la sociedad pues lo va a justificar, ¿no? Sí, no, y hablando de esta de estas cosas legales, ¿no? Que a nosotros no nos dan asco, pero bueno, estamos hablando un poco. Si comparamos, por ejemplo, si el tipo este no hubiera muerto, ¿no? En cuando Jackie se defendió, si de verdad, si después de todo el proceso lo hubieran declarado culpable, no tendría ni un poco que ver la sentencia de este tipo a la sentencia que le están queriendo imputar a Jackie, ¿no? Y me recuerda un poco que hace mucho tiempo, no sé si ya cambió, pero antes en el norte había como, hicieron un comparativo de estas sentencias, ¿no? Y decían que era mucho más penado, creo que con casi 30 años de cárcel, a quien robara una vaca, ¿no? Del ganado de alguien. Y me parece que eran 7 años para alguien que hubiera violado a una mujer, ¿no? Entonces no se le da la importancia, ¿no? Es como de, bueno, al final está viva, no pasó nada, no pasa de ser una agresión y bueno, no está contemplado todo lo que viene o todo el peso que conlleva haber sido claro. Atacada sexualmente, ¿no? Entonces, ella ahora por sobrevivir enfrenta un proceso que le puede llevar hasta 50 años de su vida. Así es, ¿no? Y si él hubiera sido condenado o sentenciado, pues seguramente hubiera salido en unos años. Sí, no, por ahí también Elena Saola y Marcelo Bergman en estos, creo que este libro es de Elena Saola, ¿no? Este, si uno busca ahí, ¿no? Mujeres y cárceles en México, va a salir el nombre de Elena Saola. Habla precisamente de cuál es la disparidad, por ejemplo, de sentencias, ¿no? Entre para un mismo delito para un hombre que para una mujer, ¿no? Para una mujer siempre es alrededor del 15% más, ¿no? La pena que se imputa, que es sobre un hombre, ¿no? Un hombre que es acusado de violación, ¿no? De asesinato, por ejemplo, ¿no? Es este sentenciado a 30 años de cárcel, mientras que el más o menos el estándar, la mujer siempre acusada de asesinato, es un 15% mayor su pena, ¿no? Entonces, eso también nos habla de esta misoginia. Sí, sobre legal. Todo si es su pareja. Sí. O sea, si es tu pareja a la que asesinaste, entonces te cargan totalmente el peso. Sí, así es, ¿no? Pues nos vamos con una musiquita y regresamos a otra copita de Jerez. Otra copita de Jerez. Ahí por ahí un saludo para Papalot Yolotzin, para Rosita Ruiz, para el Gallo Tenec, para Mon Ruiz y para el Multiforo Cultural Alicia, para la cooperativa Pan, Tierra y Libertad. Y Melanie Reyes, Luigi Don Cruz, que nos están escuchando por ahí. También un saludo para Bambú Cooperativa, que seguro nos estará escuchando. Saludos en sus huesos, besos en sus huesos. Besos en sus huesos, ahí a la banda que está ahí trabajando, acomodando las columnas vertebrales de la banda también. Hasta acá se oye cómo se acomoda. Hasta acá se escucha cómo truenan los huesos. Y pues bueno, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista.

se vayan a la mierda todos los que no lo quieran ver, este momento, este tormento que les comento. Tiene a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres, tienen que despertarse y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece, sin embargo, que esté consiguiendo controlar el problema. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí dormida? No le entregues más tu vida. Controlar el problema. Ya estamos aquí de regreso en el quilombo. Y pues bueno, un poco para ir cerrando este programa, ¿no? Primero, pues decir que que nos sumamos, ¿no?, a la lucha por la libertad de Yakiri, ¿no? Y no solo de Yakiri, ¿no?, sino que pugnamos por transformarnos desde nosotros mismos, ¿no?, de una manera autónoma, ¿no?, sin esperar a que el Estado modifique sus formas y sus leyes, ¿no?, a que nosotros mismos, en nosotros recae la obligación y el deber, ¿no?, de transformar estas concepciones que cargamos, ¿no?, porque las cargamos, aunque digamos que no, ¿no?, aunque no quisiéramos, las estamos cargando, ¿no?, y las reproducimos en mayor o en menor medida, ¿no?, incluso dentro de los movimientos sociales e incluso dentro del pensamiento anarquista, dentro de los grupos anarquistas, se llegan a reproducir, ¿no? No estamos exentos de estas dinámicas, ¿no? Y esto es una muestra de lo hondo que estamos cargando con estas concepciones, ¿no?, con estas valoraciones, ¿no?, y con esta dinámica patriarcal, machista, misógina, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, el primer llamado, ¿no?, es hacia nosotros mismos, a transformarnos como individuos e individuas, sí, pero también como colectivos, ¿no? Porque esto no solamente se trata de transformar dinámicas individuales, ¿no?, sino de transformar dinámicas sociales, ¿no?, dinámicas colectivas, ¿no?, donde nosotros en un primer momento podamos liberar nuestros espacios de estas agresiones sexuales, ¿no?, de estas justificaciones sobre las agresiones sexuales y de esta misoginia, ¿no?, cuando nos llegamos a enterar de una agresión, ¿no? Muchas veces, ¿no?, hemos escuchado, incluso dentro de los movimientos sociales y el movimiento libertario, ¿no?, un intento de justificar la agresión, un intento de criminalizar y de señalar, ¿no?, a la agredida, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, esa sería como un primer llamado, ¿no? Nos sumamos a la lucha por la libertad de Yakiri, ¿no?, y de todas aquellas que estén en esa situación, ¿no? Rechazamos por principio, ¿no?, que la cárcel pueda solucionar algo, ¿no? Las cárceles, ¿no?, lo hemos dicho acá, no solucionan nada, son parte del sistema capitalista, ¿no? Tendríamos que buscar otras formas de solucionar nuestros problemas, ¿no? Pero en este caso en específico, pues bueno, ¿no?, somos parte de este reclamo, ¿no?, por la liberación de Yakiri y de otras compañeras que no conocemos sus nombres, ¿no?, porque también es esto, ¿no?, de repente los casos emblemáticos se llegan a tomar como casos exclusivos, ¿no?, y la verdad es que no lo son, ¿no?, son emblemáticos porque son un signo solamente de todos otro tipo de casos que están en la misma dinámica, ¿no? Y bueno, pues igual hacer el hincapié en lo que decíamos hace rato, ¿no? el tratar de construir o de justificar en el actuar de Yakiri, ¿no? O lo que ella es o lo que ella hacía, de ninguna manera justifica, ¿no? La agresión que de la que sobrevivió, ¿no? Estábamos leyendo también hace rato algunos comentarios, ¿no? De como de mujeres, ¿no? Que quieren, para empezar eso, ¿no? Como pensar que no solo porque sean mujeres, como el caso de la MP, ¿no? Que decíamos hace rato, bueno, no nos garantiza que pueda ser sensible al tema, ¿no? Pero de mujeres que en el muro este de la página de Yakiri dicen, bueno, yo creo que sí es culpable, yo creo que no es culpable, yo creo que o la opinión debe ir más allá, o el debate, como bien decía Coyote, debe ir más allá, ¿no? No podemos como quedarnos enfrascados en esa situación. Creo que es una tontería, incluso creo que no partir de no decir que ella asesinó al tipo, ¿no? O sea, ella se defendió y él murió. O sea, no es como, creo que no hay más que buscarle ni rebuscarle, ni hay vuelta de hoja, ¿no? Ella simplemente se defendió y eso, lejos de que pueda o no ser considerado un delito, es totalmente humano, pues, el que sufras una agresión y que intentes defenderte, ¿no? Creo que además ella tuvo suerte, porque si se hubiera quedado el otro tipo, quién sabe qué hubiera pasado, y tal vez Yakiri sería una de las tantas y tantas mujeres que no conocemos sus nombres ni tampoco sus rostros, pero creo que tenemos que tenerlas bien presentes, ¿no? Tantas mujeres que mueren en los hoteles, ¿no? Esto es un actuar cotidiano, ¿no? Yo particularmente no tengo o tenía una vecina que fue encontrada también en un hotel, ¿no? Y entonces estaba toda la interrogante esta de, bueno, tal vez se fue con su novio, y la muchacha que era tan tranquila, y como todas estas opiniones, creo que solo hacen daño en vez de generar un tejido social que sea suficientemente fuerte como para, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué apoyo le vamos a dar? ¿Cómo vamos a hacer cuando logremos que Jackie salga, no? ¿Cómo vamos a generar esa confianza de nuevo, ¿no? Es un tema que tiene un montón de vertientes, ¿no? Que no nada más se queda en que salga libre o no, que claro, es lo primero, ¿no? Es lo que más importa en este momento, ¿no? Que ella pueda salir de ahí, pero después qué, ¿no? Después cómo. Y el fijarnos, ¿no? En ese tipo de actitudes, en ese tipo de cosas que hacemos que siguen generando estas actitudes misóginas y machistas, porque ella también está ahí por concepciones que creamos desde lo social, ¿no? Desde acá, desde cómo la miramos. O sea, ¿qué jodidos nos importa su vida o lo que ella hacía, ¿no? Y no es que esté diciendo que no importa, claro que importa, ¿no? Importa el rostro de Yakiri, importa su nombre, importa que la nombremos acá y que la tengamos presente y que sepamos que está encerrada y sigue secuestrada, ¿no? Primero por estos dos tipos que intentaron asesinarla y ahora está secuestrada por el Estado, ¿no? Entonces sí importa, pero no importa como en el sentido de dar un debate por si está bien o está mal, ¿no? Creo que eso es como... Sí, así es. Yakiri se defendió, ¿no? Yakiri fue agredida, ¿no? Sexual y físicamente por estos dos sujetos, no fue secuestrada, no, fue torturada. Fue torturada, no fue violada, no fue una agresión, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y lo que hizo fue defenderse, ¿no? Y sí, como decía Ojo, ¿no? El agresor, ¿no? Uno de los agresores resultó muerto, ¿no? Y eso se podría catalogar como un delito desde las leyes, ¿no? Pero sin embargo nosotros apelamos más allá de eso, ¿no? Nosotros decimos, Yakiri tenía derecho a defenderse, ¿no? Y reivindicamos ese derecho, ¿no? A defendernos, ¿no? A defendernos desde nosotros y desde nosotras mismas contra estas agresiones, ¿no? Y más allá de esa discusión de si es una buena persona o es una mala persona, ¿no? O sea, esa es una discusión que muchas veces los medios de comunicación utilizan para criminalizar o victimizar a la gente, ¿no? Y acá no se trata de eso, ¿no? Acá se trata de decir, es una problemática social que está muy presente, ¿no? En nosotros y en nosotras, ¿no? Y que mientras no podamos resolverlo, ¿no? Mientras no tengamos la capacidad social y colectiva de resolverlo, entonces reivindicamos ese derecho a la autodefensa, ¿no? O sea, toda aquella persona que es agredida tiene derecho a defenderse, ¿no? Más allá de, o sea, de repente vemos notas, ¿no? Similares donde se dice, es que ella es una buena persona, es que era estudiante, mira, ella sí trabajaba. Bueno, ¿y si no trabajara qué? ¿No? hay derecho a claro. la agresión. Y si no fuera estudiante, ¿qué? ¿No? Sí, y si fuera su pareja o no fuera su pareja, da lo mismo. Ajá. No, ajá, justo esto, ¿no? De repente, no, es que era su pareja, tenía unas relaciones, bueno. Eso no nos interesa. ¿No? O sea, el que sea, eso no es una justificación para la agresión. Nada justifica una agresión. Es que ¿no? caemos en la misma dinámica del Estado, ¿no? Cuando una mujer es agredida, ¿qué habrá hecho ella para generar esta agresión, ¿no? Entonces se voltea todo completamente. Y en esto se ve mucho, ¿no? O sea, al final tenemos muchísimos casos de mujeres que se han defendido y entonces es como muy castigado el que se hayan defendido, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros reproducimos al cuestionar la vida de Jackie, ¿no? Que si era lesbiana o que si no era lesbiana, son cosas que no importan, ¿no? Y que no le quitan sentido, la justificación, claro. No le quitan la justificación a la defensa, ¿no? No importa si ella era estudiante, no importa si era obrera, no importa si era de la banda Chaca, ¿no? No importa si era, se vestía bien, no importa si traía el pelo de colores, no importa si traía minifalda y escote, no importa nada de eso, ¿no? Claro. O sea, lo que importa es que ella se defendió y eso es lo que nosotros acá apelamos, ¿no? Claro, ¿no? El Estado no nos va a proteger, ¿no? Las leyes no nos van a proteger, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Y la dinámica es que cae en nosotros la responsabilidad de buscar las maneras, ¿no? De construir, ¿no? Una dinámica social, ¿no? Donde, ¿no? Justamente las compañeras no tengan que estarse cuidando de no ser violadas, ¿no? Sino donde los compañeros aprendamos que el cuerpo de las compañeras no nos corresponde, que la sexualidad de las compañeras no es para nuestro uso y disfrute, ¿no? Y que saquemos todas estas construcciones que tenemos, ¿no? Muy profundas, muy arraigadas de nosotros, ¿no? Que dejemos de justificar, ¿no? Las agresiones, ¿no? O sea, la agresión no se va a poder justificar de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, un poco, esta es la idea, ¿no? El caso de Yakiri es emblemático porque es el que está sonando, porque la familia de Yakiri y los grupos que han estado trabajando en torno al caso han logrado hacer ruido mediático, ¿no? Han logrado hacer que salga a la luz el caso, que se vean las irregularidades. Pero si nos vamos a revisar los casos de las mujeres presas, seguramente vamos a encontrar infinidad de casos similares, ¿no? Y que nadie pela porque no están en los medios, ¿no? Porque no tienen la capacidad, ¿no? Afortunadamente el grupo que está trabajando y la familia de Yakiri tuvieron la capacidad, ¿no? De que la construyeron, no es que la tuvieran, ¿no? Sino que construyeron la capacidad de poder responder y poder difundir el caso, ¿no? Pero hay un montón de casos más que, bueno, que no alcanzan esto, ¿no? Y el caso de Yakiri debe servir no solamente para que Yakiri salga de la cárcel, ¿no? Sino para visibilizar esos casos, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la onda. Sí, bueno, y un poco como decir que Yakiri no está sentenciada, ¿no? Es como el momento de poner nuestro granito de arena, de hacer acciones, de sumarnos a la campaña. Desde acá el Gran Quilombo se suma, el Gran Quilombo hubiera hecho lo mismo. El Gran Quilombo hubiera hecho lo mismo. Claro, y al rato vamos a subir nuestra fotografía, ¿no? Entonces, súmense a la campaña. Y defendemos el derecho de hacer lo mismo en caso de una agresión. Claro. Nos vamos con musiquita. Musiquita. Y regresamos para despedirnos del Gran Quilombo. Y bueno, que todos hagamos lo mismo. Y todas. Que pronto se transformaron en cumbres borrascosas, pero no me rebajo, no nací para

Bueno, en realidad hay que hacer un trámite, es gratuito, pero hay que enviar nombre, edad y ocupación a una cuenta de correo. Si les interesa asistir a este taller, bueno, pues tienen que meterse a la página del colectivo Poliamor en México y checar los datos y mandar sus datos también. Ahí está, ahí para la metamorfosis afectiva, ¿no? Toda esta cuestión de transformar nuestras formas de entender y vivir el amor, ¿no? Los afectos, ¿no? Que al final de cuentas son amores también. Sí. Y las relaciones, ¿no? Entre hombres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, hombres, hombres, hombres. Como sea que nos relacionemos, ¿no? Que bueno, que es bastante necesario esa transformación, ¿no? Y es parte del proceso, ¿no? Que por el que nosotros como anarquistas, ¿no? Reivindicamos. ¿Qué más tienes? El espacio autónomo de trabajo autogestivo, el cine documental al aire libre presenta autodefensa. Si no tienes el valor de defender a tu pueblo, al menos ten el valor de ver la verdad. El martes 11 de febrero, 7 p.m. en el Che. Ajá. ¿Qué más? Bueno, yo tengo por acá, va a haber un seminario sobre la reforma educativa en México. Ahí por si a alguien le interesa, ¿no? Saber de qué va esta onda. Es el 11 de febrero, mañana, ¿no? A partir de las 8:30 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Entonces ahí, pues para que la banda que le interese saber como más específico, ¿no? Qué implica esta reforma educativa, ¿no? Que se aprobó este año, ¿no? Pues bueno, ¿no? Que le puedan caer, ¿no? Van a tener ahí varias mesas sobre los... por ejemplo, sobre las reglas de la evaluación educativa, ¿no? Y las reglas de la estabilidad laboral, las reglas del nuevo ingreso, ¿no? Como bueno, van a desglosar, ¿no? Ahí desde lo jurídico, ¿no? Qué implican estas reformas educativas, ahí para que la banda que le interese, mañana a partir de las 8:30 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tenemos de Ocupache Auditorio, Cine Negro presenta Bicho de Siete Cabezas. En Ocupache Auditorio, el miércoles 12 de febrero a las 4. Entrada libre. Ahí está. Y tenemos un mitin por la libertad de Mario González, este compañero que lleva preso desde el 2 de octubre pasado, ¿no? Y que ya fue sentenciado, ¿no? A más de 5 años de prisión. Pues es mañana a las 11 de la mañana. Bueno, no le vamos a leer. Dice, como se ha venido informando, Mario González fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión, a pesar de que no hay pruebas del delito que le imputan. Después de ese fallo, nuestros abogados presentaron una apelación en el cual tendrá que dar respuesta a la magistrada Celia Marín Sasaki, quien ya citó una audiencia para el martes 11 a las 11 de la mañana. 11 de febrero a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana se está convocando un meeting en el Tribunal Superior de Justicia, que se encuentra en calle Río de la Plata número 48, en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Sevilla, ¿no? Ahí para que la banda que le pueda caer, ¿no? Para exigir la libertad de Mario, ¿no? El caso de Mario, al igual que de otros compañeros que se encuentran encarcelados, es una muestra del carácter fascista del actual régimen en nuestro país. El Estado mexicano pretende acallar toda voz de protesta y eliminar la libertad de expresión. Hoy es Mario y demás compañeros, mañana será cualquiera de nosotros. A Mario lo sentenciaron por ser anarquista, por oponerse a la reforma educativa neoliberal que pretende imponer el rector José Narro en el bachillerato de la UNAM, pero la embestida del Estado es contra todos los luchadores sociales. Cualquiera que levante la voz ante una injusticia será criminalizado. La burguesía quiere un pueblo sumiso que acate todos los mandatos sin chistar. Ante esto es necesario dar una respuesta unitaria, como uno solo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Y pues bueno, ahí está el meeting por la libertad de Mario. También por ahí hay una campaña de un pronunciamiento por la libertad de Mario, ¿no? Búsquenlo así, métanse a los Facebook y a los blogs que están por la libertad de Mario y van a encontrar la campaña. Bueno, pues insistir en la invitación para el foro feminicidio y el caso de Yaquiri, con la participación de José Luis Rubio, padre de Yaquiri, el miércoles 12 de febrero a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde, en la Guamazcapo. También hay una petición que están solicitando firmas para esta, pero no la encontramos. Si la encontramos, la vamos a subir a la página del Quilombo. Si no, como les dijimos hace rato, en la página Yaquiri Libre, ahí está la petición para que la puedan firmar si así lo quieren. Y también ahí subir las fotografías con el hashtag Yaquiri Libre, hashtag yo hubiera hecho lo mismo. Ahí está. Y tenemos también otro evento por la libertad de Mario, una jornada político-cultural este jueves 13 de febrero contra la represión, por el alto a la criminalización de la lucha social y por la libertad de los presos políticos. Va a ser en el CCH Azcapotzalco a partir de las 12 del día este jueves, ¿no? Ahí la banda que está cerca, pues que le pueda caer, ¿no? Se encuentra cerca del Metro Rosario, ¿no? El CCH Azcapotzalco, y pues ahí que le puedan caer. ¿Y qué más tienes? Creo que ya es todo. Yo estoy buscando por acá una... Aquí está, una rifa solidaria por los presos que ya está por realizarse, ¿no? Ay, la rifa, llevamos anunciándola creo un mes. Ajá, va a ser el miércoles 19 de febrero, o sea, de este miércoles al otro, a las 5 de la tarde en la explanada de CCH Vallejo, ¿no? Ahí la banda, pues cáigale, ¿no? Va a haber ahí eventos y además se van a dar los premios de la rifa, ¿no? Entonces, 19 de febrero a las 5 de la tarde en la explanada de CCH Vallejo. Va a ser la rifa solidaria por la libertad de los presos del 2 de octubre y del 13 de diciembre acá en México. ¿Y qué? ¿Tienes otra? No. Tenemos una invitación para mañana en el Bombay, el tan afamado Bombay. Si no lo han visitado, visiten el Bombay. Sí, visiten el Bombay, o si se les olvidó la última vez porque salieron muy ebrios. Un espacio ahí clásico de la cultura de la Ciudad de México. Gacho. Que no puede faltar en la memoria de nadie. No, maravilloso el Bombay, tienes que visitarlo, es uno de esos bellos lugares que hay que visitar. A las 7:30 mañana, poesía, cuentos y música. Tema, amor, desamor, similares y conexos. Como siempre, es entrada y salida libre. Ajá. Si alguien se aburrió de los textos pasados, estrenarán unos muy chingones que acaban de manufacturar, dice aquí. Mañana en el Bombay. Si no saben cómo llegar, salen del metro Garibaldi y ahí se ve el Bombay. Ajá, o preguntan a cualquier persona cualquiera que pase por ahí. No necesitas ser un borrachín. Cualquier persona sabe dónde está el Bombay. Cáiganle. Así es, cáiganle al Bombay, ¿no? ¿Y qué más? Creo que ya no hay más invitaciones. Creo que es todo lo que tenemos por hoy. Se nos acabó el quilombo, pero regresamos el próximo lunes. No, no me quiero ir. ¿No te quieres ir? Podemos ocupar la cabina aquí de Regeneración Radio. No creo que nadie proteste porque ocupemos la cabina. Sí, ya nos llegaron a sí. Quiere decir que por lo menos nos están escuchando. Nos están poniendo atención, ¿eh? Bueno, en vista de que ya nos corrieron. Pues sí, estaremos aquí dentro de 8 días, de 2 a 4 de la tarde, transmitiendo en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, este programa se retransmite los miércoles en La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en el www.quehuelga.net/diario. ¿No? También por ahí lo pueden estar escuchando los viernes por las jornadas radiales, ¿no? A través de Radio Comán y Liel, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues a veces nos retransmiten en Radio Tlayuda, ¿no? Y bueno, en diferentes espacios. O lo pueden buscar en la página del Gran Quilombo Antifascista en Facebook, así lo buscan, y ahí se encuentran todos los programas grabados que hemos tenido, ¿no? Si les buenísimos cualquiera programas que le den clic. Ajá, chulada de cautivantes programa. No, ahí se encuentran los programas, casi todos los que hemos hecho desde que empezamos aquí en Regeneración Radio, ¿no? Y bueno, los pueden descargar, los pueden mover por donde quieran moverlos, ponerlos donde quieran ponerlos. Y bueno, una última invitación: todos los lunes de 8 a 10 de la noche se escucha la transmisión de Radio Chintolola, ¿no? Transmitiendo desde Azcapotzalco. Ahí busquen en Facebook Pueblos, Barrios y Colonias de Azcapotzalco, y ahí en el blog se escucha la transmisión de Radio Chintolola. Escúchenle, es un programa, ¿no? Comunitario de la banda que está luchando ahí en Azcapotzalco contra la invasión de los espacios públicos, ¿no? Pues bueno, ¿no? Ahí está la invitación. Y pues nos vamos. Esto fue... ¿podemos darles un adelanto de qué vamos a hablar dentro de 8 días? ¡Ay, sí, es cierto! Sí, hay que decirlo. Ya nos pasamos del tiempo, pero bueno. Pero bueno. Sí, dilo. Dentro de 8 días vamos a venir disfrazados de corazones. ¿Y de qué corazones? Más? Ojo, va a venir siendo un gran corazón rojo. atravesado por una flecha. Ay, rojo mejor o morado y negro. Bueno, morado y negro. Gracias. ¿No? Y yo no sé, todavía no decido de qué me voy a disfrazar. ¿No? De pero, copa, ya sabes, de copa sangrando, ya ves el corazón sangrando y la copa, como en la secundaria. Ajá, como tatuaje de pirata. ¿No? Y vamos a tener un programa bastante amoroso. Vamos a venir amorosos. Sí, ¿no? ¿Vamos a venir amorosos o no? Pues, cascarrabias. Sí, amorosos, rabiosos y burlones, como siempre, como nos distingue. Ajá. No. Y bueno, vayan planeando, serán las serenatas del quilombo. No es que hayamos fusilado esta sección de otra. No. De pero otra famosa sección. En realidad nos lo pidieron, entonces serán las serenatas del quilombo. Va a haber serenatas del quilombo, las mejores canciones de amor y desamor, habidas y por haber en el espectro musical de este país. Vayan preparándose. Ajá, Juan Gabriel, lo que ustedes nos pidan, vamos a poner ese sí, día. Sí, de ese pelo y más arriba. Ajá, ¿no? Las horóscopo de Durango. ¡Ay, espérate! Pura calidad vamos a estar poniendo. No va a haber punk. Bueno, tal vez si encontramos alguna canción de amor punk, la pongamos, pero... Sí, hay una que otra. Sí, hay los una que otra. Los punks también aman. Claro, claro. Tienen su corazoncito con estoperoles, pero lo tienen. Claro. Y pues bueno, así es que ya saben, para el próximo lunes... Pónganse amorosos y escuchen el gran quilombo antifascista. Y acá nos andaremos escuchando. Y ya para irnos, nos vamos a ir con una cancioncita, ¿no? Y ya. Me aburrí. No vas a decir nada, ojo. Adiós. Ah.